Pues esto es el encierro de la serrana, que lo tomaron los jóvenes como una forma de desahogarse porque querían que hubiera encierro con toro. Entonces en Peñaranda ya hace muchos años sí lo había encierro, pero actualmente no. Últimos años, últimos 60 o 70 años, no ha habido encierro con toros. Y entonces, que si queréis correr, pues por la mañana, pues correr delante de la serrana, los dijo el alcalde. Y estaban de acuerdo la corporación y muchos padres de todos estos chicos de aquí, porque decían que era un riesgo que no teniendo conocimientos de correr, pues que la gente podía haber desgracias y podía haber cosas feas y tal. Y claro, pues lo hicieron un año, tomaron nota y vino la información en la Gaceta y en el Adelanto y algún periódico de Madrid y le llamaban el encierro ecológico. Y se adhirieron todos los ecologistas en favor de la lucha en contra de maltratar a los animales y que estaban muy de acuerdo y a ver si en España tomaban nota de lo que había pasado en Peñaranda. Y claro, los muchachos esto lo hacían porque les gustaba y estaban muy a gusto. Entre visitantes, gente que íbamos a verlo y los que corrían delante, pues calculaban como 3.000 personas. No eran ni uno ni dos. 3.000 personas. Y claro, pues esto fue interesante. Y el segundo año mucho más. Pues fue más apoteósico, más gente. Y ya tomaron también dieron las noticias en los periódicos de Madrid, en El País, en El Mundo, en la ABC, la radio, en televisión, en la primera cadena. Y nos vieron en Peñaranda en todas partes. Y nos acaban de llamar. Que os hemos visto que estabais ahí corriendo y tal. Y bien, muy bien. Resultó. Es indudable que también estas cosas se hacen porque tenían unas horas en las fiestas que no hay nada que hacer. Y los muchachos ahí de esta forma pues salían de las verbenas y de la discoteca y de todos estos líos, se metían en las peñas y allí pues se aburrían. Y esto fue una forma de divertirse y barata. Sí, porque fue al no querer dar facilidades el alcalde o el ayuntamiento en pleno para que corrieran toros, pues correr delante de la serrana, que era la hora que salía a las 8 de la mañana, pues ya estaban por ahí los muchachos, que luego cogían a la gaitilla que salía a dar una alboreada por Peñaranda, las dianas célebres de por la mañana. Sí, la serrana es un coche de línea regular que tenemos de Peñaranda a Salamanca con muchos horarios para ir y venir y se llama La Serrana de un tal M. Coca. Y luego se lo ha vendido a los... Sí, A las Moga, ahora mogas. es Moga, pero que es una familia esta de el médico aquel y la hermana que es oculista y la titulan La Serrana. Posiblemente porque la salida no es exclusivamente de Peñaranda, sale de Alaraz. Alaraz, Santiago, Macotera, Peñaranda y Peñaranda, Salamanca. Y va parando en algunos sitios, como por ejemplo en Ventosa, en Encinas, y luego ya se va hasta Salamanca. Unas serranas entran por Santa Marta, por la carretera antigua, y otras van por la autovía. Y por aquí tiene que haber alguno de los míos. José Enrique Castaño Aparicio. Y esta es mi hija, que se llama María Auxiliadora Villoldo Gómez. No, esta está dentro de la estación de autobuses.